día, según la clase de Ayacanchi Cabrosos, Alejandro. Hola, buen día. Recordad a Osano. ¿Y tú con Dios? Y el que viene aquí. A mí un poco. ¿A mí qué tal? Sí. Buenos días. Vamos a Laura. Laura. ¿Dónde está San Jordi? ¿Y qué va a hacer la fiesta de San Jordi? Le íbamos dando las rosas a las mamás. Yo muchas. ¿Muchas rosas a la mamá? La rosa se la dio el lunes. ¿Tú vas a regalar alguna rosa a la mamá? Una rosa de chuche. La rosa de chuche. Una rosa de chuche, lo digo, tal vez porque le iba a regalar a esta mamá. Yo tengo chuche. Pero no te la comido, no te la comido. Para mi hermano, es para mí. Yo he comido todas las chuches. Sí, y la rosa de Río también te la has manchado. No, mi carta está muy lejos de la carta de la Alex. Sí, era una broma. No, es, lo mío son las chuches. ¿Has escuchado hoy a la escuela? ¿Qué me hacía el día de San Jordi? ¿Qué me hacía para Matí, para la clase? Al de San Jordi. Al de San Jordi. ¿Y qué pasa en el cuento de San Jordi? Que otra. Me comía la princesa y venía San Jordi. ¿A qué te has dado cuenta que vas a escuchar? ¿Y tú? ¿Y tú qué cuento vas a escuchar? Al cuento de San Jordi, sí. La primavera arriba y mucha plata transportada. La pobra princesa, visca s'ha salvat.